Hola, ¿cómo dale, dale? Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós. Sí. Ha sido lindo honestado do ver los hoy. Los chicos. No.